El modelo maestro. Lección 1. La consideración primaria en estas lecciones se encuentra en las palabras de la tabla de la Esmeralda. Todas las cosas proceden de una por la mediación de una. Así, todas las cosas tienen su origen en esta cosa una por adaptación. La cosa una es una luz viviente o energía radiante, consciente. Los cabalistas hebreos tenían esto en mente cuando dijeron que todo ciclo de manifestación, grande o pequeño, es iniciado por la concentración de esta luz viviente, que llamaron Aur. Sobre sí misma, en un punto dentro de sí misma, el punto interior o el punto dentro del círculo. Está representado en el modelo maestro, el diagrama del árbol de la vida, por el número 1. Este punto es el íntimo, llamado Rashid Ha-Halhalim, o sea, el principio de los remolinos. Porque toda manifestación es el resultado de movimiento vertical, rotante, espiral. El punto central es llamado Keter, la corona. Porque es el punto de control de todo lo externo y subordinado a él. En Keter está sentado Yekidah, el indivisible o el único. Este es el yo uno, el único yo, que es el centro de realidad en todos los yos manifestados. Es la raíz sin raíz, porque no puede ser dividido. Yekidah se encuentra presente como un todo en el centro de toda vida humana, la totalidad de la luz ilimitada, Ein Sof, Aur, en hebreo, Lux, en latín, está concentrado en este punto central. En la manifestación de sí mismo, este uno permanece siempre el mismo, produce dentro de sí mismo las manifestaciones llamadas Sefirot, una palabra hebrea que significa numeraciones o emanaciones, que están enumeradas 2 y 3. Esto es, el uno reconoce dentro de sí mismo los aspectos de su propia naturaleza correspondientes a los números 2 y 3. Esto no quiere decir que hubo algún tiempo en el cual uno existiera solo sin 2 y 3. La secuencia de ideas es lógica, no temporal. Todos los números están en el uno primordial. Toda manifestación está en el punto central. En el modelo maestro hay 10 peldaños, 10 y no 9, 10 y no 11. Porque la mente humana está constituida de tal modo que estos 10 aspectos de la realidad, una, incluyen todas las concepciones inteligibles. Debido a que la mente humana está constituida así, estos 10 aspectos de la realidad una incluyen todas las concepciones inteligibles, porque la mente humana es en sí misma una imagen y semejanza de la mente divina. Piensa de sí misma en estas 10 formas, todas las versiones de la sabiduría eterna orientales y occidentales están de acuerdo con esto. La luz una, viviente y consciente, se conoce perfectamente a sí misma. El perfecto conocimiento de sí misma está representado por el 2, porque ese conocimiento es la duplicidad perfecta del ser real y del 1. En esa se completa autopercepción del uno. Los cabalistas dan a esto el nombre de Chokman, la sabiduría. Agregan el título Av, padre, porque el uno se conoce como la perfección de todo aquello que es masculino e iniciativo. Además, Chokman es llamado Maslot, la esfera del zodiaco o esfera de las estrellas fijas, porque el uno se conoce a sí misma como la luz, de la cual todas las cosas son luminarias, estrellas o soles. Son condensaciones en forma física. En el universo físico, esta luz irradia de las estrellas o soles y es reflejada por los planetas y sus satélites. La misma energía radiante, idéntica consigo misma en todas partes del espacio, es viviente. Por esto, se dice que Chökman es dos, es el asiento de Chaya, la fuerza de vida universal, la cual está latente en el reino mineral y progresivamente más y más activa en la escala de evolución que se extiende ascendiendo a través de los reinos vegetal, animal, humano y más allá. Conociéndose a sí misma perfectamente, la realidad una conoce también el resultado lógico de lo que sabe que es en sí misma. Mirando en sí misma, ve lo que está en sí misma. Mirando, por así decirlo, de este aspecto de sí misma, percibe las consecuencias necesarias de lo que encuentra en sí misma. Esta percepción intuitiva de las consecuencias de lo que sabe que es en sí misma están designadas por el número 3 y este es llamado Bina, entendimiento. Los cabalistas llaman a Bina Ama, la madre oscura y estéril, y Aima, la madre embarazada y brillante. Estos nombres son dados a Bina, porque este aspecto de la realidad es la matriz de todas las posibles formas especializadas de expresión. Ama, la madre oscura y estéril, representa este aspecto de ser anterior a la iniciación de un ciclo de manifestación del poder de vida. Aima, la madre brillante y embarazada, es el vientre fértil del cual fluyen todas las formas manifestadas durante tal ciclo de expresión del poder de vida. Además, Bina es llamada Shabbatai, o la esfera de Saturno, porque toda apariencia de manifestación especial y particularizada necesita límites de cantidad, cualidad, masa, forma, etc. En la terminología de la sabiduría eterna, el poder contráctil y limitante es llamado Saturno. Observe en relación con esto que el nacimiento de las criaturas vivientes resulta de la contracción del vientre que lleva el cuerpo durante su periodo de gestación. A Bina se le atribuye Neshama, el aliento divino. Los cabalistas dicen que no importa cuán gravemente pueda pecar un ser humano, este Neshama nunca se encuentra implicado. Es el aspecto más elevado del alma, el asiento del conocimiento intuitivo, del poder de vida de todo lo que es y de todo lo que inevitablemente debe conducir a manifestación a causa de lo que ella sabe que es en sí misma. En el hombre, Neshama es la fuente del conocimiento intuitivo de la verdad espiritual. Es también la causa suprema de guía en el progreso del hombre hacia la maestría. Estos tres Sefirot, Keter, Chökman y Bina, constituyen la triada superna o divina, eterna, inmutable, sin principio o fin. Esta divina triada es esencia de la realidad más allá y en toda manifestación de la vida una. Recuerde, esto es verdad de todas las formas de manifestación, cualquiera que pueda ser la escala de tamaño o importancia relativos según las medidas de los promedios humanos ordinarios. Todo recurso que su ingenio pueda sugerirle debe ser empleado para intensificar su percepción de que la triada superna ha sido siempre y es ahora y será eternamente la realidad íntima de su ser. La triada superna o suprema está reflejada en las tres sefirot que constituyen la individualidad humana, distinguiéndola de la personalidad humana. Cualquier cosa que sea real en la personalidad humana es una verdad, una expresión directa de la luz, una viviente. No hay individualidad separada, ni hay personalidad alguna separada. Todo está relacionado lo uno con lo otro. Todos son aspectos del uno. El Sefirat numerado 4 es llamado Shesed, misericordia o beneficencia. O Gédula, majestad o magnificencia. Shesed es conocido también como la inteligencia de la mediación, porque es la base de todo ajuste, medida, orden y adaptación. Se dice que Shesed es la esfera de Tzedek o Júpiter. Júpiter es el Padre Celeste, quien era la antigua personificación del principio de regulación benéfica. La base de todo ajuste y regulación es la memoria. Memorias mecánicas, como sistemas de archivo, índices y libros de cuentas, son la base del orden en los negocios. Lo mismo puede decirse de todos los campos de actividad humana en el cual es necesario planear para el futuro. Los planes son desarrollados a través del estudio del registro de ejecuciones pasadas. Es interesante notar, en relación con esto, el ímpetu dado recientemente a la ciencia y la tecnología por los sistemas de memoria electrónica adicionados a nuestros sistemas modernos de computadoras. Análogamente, el curso total de la evolución es un desarrollo ordenado que se hace posible porque la vida universal tiene memoria perfecta. Este es el porqué la memoria cósmica está asociada en el modelo maestro con el número 4 y con el 4 y cuarto Sefirot. Todo punto del ser manifestado es un foco de memoria perfecta. La vida una recuerda perfectamente todo cuanto ella es en sí misma y todo suceso en la serie de sus expresiones. Nada es olvidado. Nada se encuentra más allá de la rememorización. La memoria humana es simplemente una fase de este registro cósmico. La voluntad concierne siempre a la acción y se concentra en el futuro. La voluntad se dirige siempre hacia la producción de alguna clase de cambio y la voluntad resulta en acción. Así como en el entendimiento es un puesto polar de la sabiduría, así la voluntad comprometida con la acción prospectiva es un opuesto polar de la memoria, la cual es el registro de acción ya ejecutada. La voluntad no es un poder individual o personal. Cuando Jesús dijo, "No tengo voluntad salvo hacer la voluntad de aquel quien me ha enviado", pregonó un descubrimiento. Sus palabras no fueron solamente una proclamación relativa a su actitud personal hacia la vida una. Los sabios están de acuerdo con él. Los engañados piensan de un poder de voluntad como de algo de su propiedad. Todo ser humano es enviado a manifestación por el yo central. Todo hombre o mujer es un órgano de expresión para ese yo. La voluntad de ese yo es perfectamente libre. Así que estamos en lo correcto cuando sentimos dentro de nosotros una fuente de libre voluntad. Estamos equivocados cuando suponemos que la causa de la voluntad es personal. Como la voluntad tiende siempre hacia la acción y la transformación, se encuentra relacionada con la idea implicada en la palabra ley. En una monarquía absoluta, la ley es la voluntad del rey. En una democracia, la ley es la voluntad del pueblo. La ley, como voluntad, mira hacia el futuro y se propone la regulación de la acción prospectiva. Las leyes efectúan cambios y como los cambios necesitan destrucción de formas inútiles para hacer lugar a mejores formas, la voluntad y la ley son atribuidos al quinto Sefirot. Este tiene tres nombres. El primero es Pashat, temor, y representa la emoción inducida en muchas mentes por la sola presencia de hombres y mujeres en quienes la fuerza de voluntad fluye poderosamente. La misma emoción es causada por quienes en la acción violan la ley. El segundo nombre es Gébura, que significa fuerza, aunque es a menudo traducido como severidad. Esto no quiere o requiere explicación. El tercer nombre es Din, justicia. Este representa el aspecto más elevado de la ley y de la voluntad. Incidentalmente, nos proporciona una norma. Ninguna regulación injusta es una ley real. Ninguna voluntad injusta es verdadera voluntad. Por lo tanto, quien ejerce lo que supone ser voluntad sin considerar los derechos de los demás, se engaña a sí mismo y demuestra a los más sabios que es realmente un esclavo de sus propios engaños. De su asociación con poder, voluntad y acción, se hace al quinto sefirot, la esfera de Marte, en hebreo, Madin, poderes, fuerza, Marte. Aquí es bueno recordar que Marte tiene otras funciones además de las relaciones con la guerra. En la época romana, Marte era adorado como el protector de la agricultura y el guardián de los ganados. Se le suponía como dador de la fertilidad a los campos. Huellas de esto se encuentran en las ideas astrológicas acerca de Marte y estas, debemos recordar, tienen su fundamento en la subconsciencia colectiva de la humanidad, con su almacén de experiencia recordada. Todos los mitos son extraídos de esta misma tesorería y todos tienen una vitalidad y valor indestructibles para nosotros si sabemos cómo mirar a través de sus velos la verdad que se encuentra detrás de ellos. El ego humano es una reflexión directa del yo uno. Ese yo uno, operando en un campo individualizado de expresión, es un punto de concentración para los poderes que están sobre, detrás y dentro de él. Es también un centro a través del cual estos poderes irradian a los cuatro aspectos de la realidad que se encuentran por debajo o subordinados frente a, como una máscara oculta, el rostro o un traje cubre un cuerpo, y aparentemente fuera de él. La función primaria del ego es la formación de imágenes mentales. Esto es lo que los hebreos llamaron Ruach, una palabra que, como Neshama, significa aliento, pero también significa lo que San Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento indicaron con Neuma en la Biblia inglesa. Ambos, Neuma y Rosh, son traducidos espíritu. El espíritu es el foco de poderes que descienden a él procedentes de centros superiores y es también el punto de control sobre poderes subordinados de la personalidad. Así como la triada superna es eterna, así lo es su reflexión, la triada de la individualidad. Vea el diagrama que acompaña a estas lecciones. Esta triada egoica es la mente superior y el ego o alma superior es el punto en el cual se concentran los poderes de esta triada. El ego nunca ha nacido, nunca morirá. El ego, además, es uno con el yo que refleja y con el cual se encuentra en eterna unión. Así que el ego es lo que realmente significa el misterioso término Cristo en el Nuevo Testamento. Cristo es el español para Cristos, un sustantivo griego que significa ungido y por implicación regio o majestuoso, que es también el significado del hebreo Meshián o Mesías. En consecuencia, la enseñanza esotérica es que los hombres y las mujeres no tienen egos personales, así como no tienen voluntades separadas o memorias personales separadas. Este engaño de la separatividad se encuentra en el fondo de todos los males que aquejan a la humanidad sufriente. Cuando un ser humano tiene éxito en desplazar su centro de conciencia de los centros inferiores al verdadero yo, estos engaños se disipan y con ellos el sufrimiento que causan. Todos los salvadores y todos los reyes sacerdotes son, en los mitos de la humanidad, asociados con el sol. Así encontramos que el sexto sefirot en el árbol de la vida, también Kanau, es Shemesh, la esfera del sol. Los dioses solares son dioses de la justicia y administración de la justicia. Por eso, Apolo entre los griegos era el premiador y castigador, así como también el patrón de las artes, especialmente de la música. La deidad egipcia Osiris es también un dispensador de recompensas y castigos, un dios de fertilidad y un dios solar. En el Nuevo Testamento, el Hijo del Hombre es un juez, un rey y una fuente de fertilidad, porque fluye el agua de la vida y es llamado Sol de Rectitud. Apolo era venerado por los griegos y los romanos como un dios que se deleitaba en fundar pueblos y ciudades y en el establecimiento de constituciones civiles. Análogamente, el libro de la Revelación presenta a Cristo como el fundador de un nuevo orden del mundo y simboliza la perfección de su reino como una ciudad, la Nueva Jerusalén, la cual es también la novia de Cristo. Podríamos continuar a través de los mitos de otras religiones del mundo y encontrar interminables variaciones y repeticiones del mismo tema. En nuestro modelo maestro, todos están asociados con el sexto sefirot llamado Tifaret, belleza, y teniendo también los nombres Adam, designando la humanidad genérica, y Melech, rey, y Ben, hijo. Recuerde, el ego asentado en Tifaret es el ego de toda la humanidad. Hay solamente un ego. Su ego es mi ego y nuestro ego es su ego. Así, como un sol calienta el mundo, el ego uno envía su poder a las vidas humanas. Como dice el Bhagavad Gita, este ego mora en los corazones de los hombres, pero ningún templo humano es habitación exclusiva. El séptimo sefirot es una reflexión directa del cuarto, de la misma manera como el cuarto refleja al segundo. Este es el campo de operación de la naturaleza del deseo. Este es el karma manas de algunos sistemas orientales. El deseo está basado en la memoria. Deseamos repetir experiencias pasadas, aunque las memorias sean totalmente subconscientes. Entonces, los deseos se manifiestan como impulsos instintivos hacia la acción. La memoria está detrás de todo esto. La mente personal deforma a menudo el deseo, nos presenta formas erróneas de deseo y nociones erróneas de los medios que debemos usar para hacer nuestros deseos se hagan realidades. No obstante, es fundamentalmente verdadero que la esencia interior de todo deseo es buena. Las religiones del mundo, aún una religión tan severa como el budismo, no condenan el deseo mismo. Los intérpretes del budismo han caído en este error y hay sectas de budismo que condenan el deseo, no así Buda mismo. Lo que él enseñó fue lo que los grandes videntes y profetas habían enseñado: calmar el deseo por la realización, vencer la sed por la completa satisfacción. Todo deseo es una promesa. El deseo hace su primera aparición como sentimiento de carencia, de hambre o el estado de no tener o gozar de lo que es deseado. En verdad no hay carencia, ni imperfección, ni defecto en la vida una. Nada está faltando a su perfección. La omnipotencia nunca falla. Somos manifestaciones de un proceso de triunfo. Por eso está escrito que antes de que llamemos, se nos responde. Nuestros deseos son realizaciones germinales de lo que somos y de lo que podemos ser realmente. En consecuencia, en el modelo maestro, la naturaleza del deseo es atribuida al Sefirot llamado Neshat, Victoria. Este es el primero de las tres Sefirot que constituyen la triada personal o triada de la mente inferior indicadas en el diagrama. Si estudia el diagrama cuidadosamente, verá que Neshat tiene la misma relación geométrica con Geburá que aquella de Geburá con Chokman, de Tifaret con Keter o de Shesat con Binah. El alma superior, Ruach, refleja el yo uno, Yekidat. La voluntad es la reflexión de la fuerza de vida emanente, Chaya en Chokman. La memoria es un registro del perfecto conocimiento intuitivo de sí misma en la vida una y de lo que se deriva de lo que ella sabe que es en sí misma. El deseo es, análogamente, una reflexión de la verdadera voluntad. Nosotros deseamos lo que Dios se propone. Es la forma que toma un deseo o los medios elegidos para satisfacerlo, lo que puede necesitar rectificación. La esencia de cualquier deseo, repetimos, es siempre buena. Neshat, el asiento de la naturaleza del deseo, es también Noga, la esfera de Venus. En el modelo maestro, Venus misma está asignada al sendero que conecta al segundo Sefirot, asiento de la fuerza de vida, con el tercer Sefirot, asiento del alma divina, Neshamat. En el tarot, la clave 3, la emperatriz, simboliza Venus, pero el séptimo Sefirot, Neshat, es la esfera o campo de actividad personificado en tal forma. La Venus romana es también identificada con la diosa griega Afrodita, y Afrodita a la vez era una adaptación griega de los poderes personificados en la religión semítica por Astarte o Astaret. Los romanos llamaron a Venus Victris o Victoriosa, y esto la relaciona con el séptimo Sefirot, puesto que Neshat significa victoria. El octavo Sefirot refleja el quinto. Es también el opuesto y complementario del séptimo. Su actividad especial es el poder discriminativo del intelecto, ocupado principalmente con la sabia selección de formas y métodos para satisfacer nuestros deseos, nutrirlos por la selección de medios apropiados y conducirlos a plena y completa perfección por medio de realizaciones verdaderas. Nuestro uso del intelecto con estos fines concierne grandemente con el futuro, así que Hot, como los dos Sefirot sobre él, en el modelo maestro Gébura y Binah, en el costado izquierdo del árbol, tienen que ver con aquello que es prospectivo, con lo que mira hacia adelante. En consecuencia, en las frases numeradas del arquetipo maestro, la octava dice: espero confiado la perfecta realización del eterno esplendor de la luz ilimitada. El nombre Hod significa esplendor y procede de una raíz hebrea derivada de un sustantivo que designa el pecho femenino. Por esto, las ideas de nutrición y satisfacción del hambre están directamente relacionadas con el nombre del octavo Sefirot. Como reflexión del quinto Sefirot, el octavo sugiere que las operaciones del intelecto en su trabajo de conducir los deseos a fruición tienen éxito en la misma extensión en que reflejan con exactitud la voluntad divina o que están de acuerdo con la ley natural. Todos los deseos y todas las actividades del intelecto tienen su efecto directo sobre lo que la psicología moderna llama subconsciente o inconsciente. A este campo de actividad, además, descienden varios impulsos directivos procedentes del espíritu central o ego, asentado en Tifaret. Este campo de actividad mental subconsciente es lo que los cabalistas llaman Nefesh o Nefash Shai. La sola palabra Nefash significa, como Neshamad o Ruach, simplemente aliento. Al agregar Shai a Nefesh, se forma aliento de vida. Estos términos hebreos para designar el inconsciente son equivalentes al uso de psique en el Nuevo Testamento. Designan el alma animal, pero puesto que el aliento de vida está activo también en el reino vegetal y se encuentra presente, aunque adormecido o latente, aún en el mundo mineral, quizás podría ser llamado mejor alma vital. Sin embargo, en muchos textos de la sabiduría eterna es mencionado como alma animal. La actividad de esta esfera es la base de toda manifestación exteriorizada y física. Esté seguro de comprender esto como el significado exacto del sustantivo hebreo yeshot, base o fundamento, al cual es el nombre del noveno sefirot. Yesod es la base de lo que se encuentra bajo él en el diagrama del árbol. Es el fundamento de las actividades que parecen encontrarse por sobre él en el diagrama. Es la base solamente de las manifestaciones de nombre y forma externas e incorporadas. La raíz del árbol de la vida es el primer sefirot, Keter, y este árbol, como aquellos de las mitologías de la India y Escandinavia, cuelga invertido. Yesod es el fundamento de Malkut, el reino. Debido a que reúne y refleja las influencias que descienden de arriba, se dicen que Yesod es Levanav o Levanah, la esfera de la luna. En la mitología, Yesod es relacionado con la misteriosa divinidad Hecate, identificada con Selene o la luna en el cielo, con Artemis o Diana en la tierra y con Perséfone o Proserpina en el Averno. El Averno, o aquello que está abajo y sostiene el plano físico, es Yesod. Como Artemis, ella es una diosa lunar, gemela de Apolo, el dios solar. En el diagrama, la reflexión de Tifaret, esfera del sol, es Yesod, esfera de la luna. A Hecate le fueron atribuidos poderes misteriosos de magia, brujería y semejantes, y estos son precisamente los poderes asociados ahora con la subconsciencia. Bajo Yesod está Malkut, el reino, el décimo sefirot, el cual es el fruto o consumación del árbol de la vida. A Malkut se le asigna el aspecto de la personalidad más inferior y más externo, el cuerpo físico. En hebreo, esto es llamado Gup. De esta palabra, a través de Yiddish, procede el término Gufi, vulgarismo inglés para describir un estúpido que es solo cuerpo. No existe tal cosa como un cuerpo separado. Todo cuerpo físico, ya sea mineral, planta o ser humano, es verdaderamente un foco de varias energías. La física clasifica ahora las formas de materia como energías radiantes, fluidos, gases y sólidos. Los antiguos físicos usaron los términos fuego, agua, aire y tierra. Malkut es atribuido a estos cuatro elementos, porque todo el reino es una combinación de varias proporciones de fuerzas radiantes, fluidos, gases y sólidos. La forma de un cuerpo es relativamente estable, puro, sus partes componentes cambian continuamente. Un cuerpo es como un remolino o un surtidor o el cono de un ciclón. Tiene formas definidas y propiedades definidas, pero su forma persiste solamente mientras el cuerpo es mantenido por su yo central. Su continuidad en tiempo y espacio es debida al hecho de que este es un campo de fuerzas coordinadas. Las fuerzas pueden tomar forma como un mineral, como un conjunto de moléculas, formando un cristal. En la planta pueden ser la base de un grupo de células. En los cuerpos animales y humanos hay una más compleja organización y estructura. No obstante, toda célula, molécula y átomo de cualquier cuerpo físico es realmente un agregado de puntos de luz sostenidos junto por el poder de un núcleo central del espíritu. Los cuerpos son como remolinos o vértices. Sus partes, componentes, están continuamente entrando y abandonando el campo relativamente estable que conocemos como cuerpo. Esto es verdad aún de los cristales y de otras formas minerales, aunque los elementos entrantes y salientes de estos son radiaciones electromagnéticas. Este hecho, por mucho tiempo conocido de los alquimistas, está empezando a ser comprendido por los físicos modernos. La máscara corporal externa es mantenida por el alma vital, un yesod. Bajo la dirección del ego, el ego a su vez se encuentra bajo la dirección del más interno yo, el indivisible Yekidah, asentado en Keter. Como el cuerpo físico y el alma vital son perfectamente responsivos al ego, este último puede, y así lo hace, mantener la existencia de su vehículo físico por un periodo de tiempo mucho mayor al periodo de vida normal del hombre. Esta condición de sensibilidad perfecta es uno de los signos de adeptado, y las personas que han alcanzado este grado de realización tienen poder para integrar y desintegrar sus vehículos físicos. Así se encuentran libres de la necesidad de la muerte y del nacimiento. Mientras el centro de la conciencia humana permanezca fijo en Nefesh, en el alma vital, la muerte y el renacimiento son inevitables. El grado inferior de dominio sobre el cuerpo es expresado cuando la percepción consciente está casi totalmente limitada a Gup, el cuerpo mismo, y su medio ambiente. Aquellos cuyas mentes están fijas en lo externo se encuentran a merced de lo externo. La realización espiritual consiste en hacer el foco de conciencia más interior. Esto es lo que Jesús significó por ser elevado, porque el cielo al que ascendió Jesús es este mismo centro interior del ser exteriorizado. Aún los mutilados relatos de nuestros evangelios fragmentarios hacen esto claro. Los pintores religiosos que representan a Jesús volando hacia el cielo usan un símbolo tosco para representar la elevación de la tasa vibratoria por la cual un adepto puede hacer que su cuerpo físico parezca desmaterializarse. Cuando esto es efectuado, hay una etapa intermedia en la que el cuerpo desmaterializándose parece semejante a una nube. De ahí que el relato del Evangelio acerca de la ascensión dice: una nube lo recibió fuera de su vista. La persecución religiosa por una parte y la ciencia inadecuada por otra han mantenido estas doctrinas de sabiduría eterna más o menos esotéricas. ha llegado ahora el tiempo en que deben ser proclamadas más ampliamente, o estamos en peligro de regresar a la edad del obscurantismo. Porque el conocimiento de la constitución del hombre conduce a dos consecuencias. La primera, le enseña al hombre cómo dirigir su vehículo personal, cómo aumentar su eficiencia y cómo prolongar su existencia. La segunda, promueve un mejor entendimiento de sus relaciones con su medio ambiente y con otros seres humanos. Así establece una base científica para la genuina democracia. Ambos aspectos de esta doble consecuencia ocuparán atención en las lecciones subsecuentes.